Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, 9 y cuarto de la mañana. Saludamos a todos los que sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la ciudad de Caracas por internet www.albaciudad.org. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Ernesto Villegas Pollat. En los controles, Anthony Mejías, en la locución, Eduardo Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Esto es La Tierra de los Míos, una nueva edición, la segunda de noviembre, hoy 8, ya en el penúltimo mes del año. Y a menos de una hora de que arranque, se inaugure la 14ª Feria Internacional del Libro Filben 2018. La mejor de las suertes, el mejor de los éxitos para el que sin duda es el proyecto o el evento bandera del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a lo largo del año. Por supuesto, nuestro agradecimiento y nuestras palabras de felicitaciones para todos los compañeros del Centro Nacional del Libro y en general a todo el Ministerio y todos los que hacen posible que esta Filben se haga por 14º año consecutivo de manera ininterrumpida. Vamos a dedicarle este programa a las actividades que tiene el Instituto del Patrimonio Cultural en el marco de esta feria. Todos los entes del Ministerio estarán haciendo muchísimas actividades formativas. También, por supuesto, compra y venta de libros, el principal objetivo de esta feria, pero también una agenda cultural bastante amplia que podrán disfrutar esta vez en el centro de Caracas, en el casco de nuestra ciudad capital. Primera vez que se va a realizar la Filben en estos espacios. Ya todo está preparado, viene caminando precisamente por algunas de esas calles y ya todo está dispuesto para hoy a partir de las 10 de la mañana pueda entonces arrancar esta Filben 2018. 9 y 18 minutos, vamos a una pausa musical y venimos con La Tierra de los Míos. A volar se estrella y llora mi corazón, y en Puerto Colombia espero tu regreso a Malecón. Cuando te conocí yo de ti me enamoré, pero el día que te fuiste triste y solo me quedé. Amigo. y en Puerto Colombia espero tu regreso al malecón. Nueve, 23 minutos. Esta semana hubo acontecimientos importantes desde el punto de vista de fechas relevantes en cuanto al nacimiento de algunas personas importantes para la historia de Venezuela. También otras fechas conmemorativas. Y por supuesto hay dos fechas en particular que queremos hacer mención y que pueden buscar más información en nuestros catálogos del patrimonio cultural venezolano, que pueden descargar en formato PDF en la página de albaciudad.org en la esquina derecha. Allí hay un link que los lleva a más de 300 libros. Formato PDF es una copia exacta del que usted puede consultar en físico en nuestro centro de documentación. Eso queda en la Villa Santa Inés, a 100 metros de la estación de Caño Amarillo. Una casa imponente del siglo XIX, de finales del siglo XIX, que está allí prácticamente en la frontera entre la parroquia catedral, ya rumbo hacia el silencio, y el elevado que conecta con el 23 de enero. Y la fecha importante a la que hacemos alusión, 5 de noviembre de 1826, natalicio de Arístides Rojas. Entonces esa es una de las dos fechas importantes. Importante divulgador científico en la Venezuela del siglo XIX, fue escritor también, naturalista, médico e historiador. Contribuyó a la investigación de varios temas, fue incluso el precursor en varios de estos temas científicos en general, pero también en geografía, en historia, en literatura y en la cultura venezolana en general. Así que importante entonces recordar a Arístides Rojas, cuyos restos reposan en el Panteón Nacional desde el año 1983. Y la otra fecha importante que se conmemora esta semana, precisamente el día de hoy, es la muerte de Cristóbal Rojas, uno de los más notables pintores del siglo XIX en Venezuela y de toda nuestra historia. Conocido, o su obra más conocida, es la de El autorretrato con sombrero rojo. Pueden verla, pueden disfrutar de esta obra en la Galería de Arte Nacional, Sala 1. Allí está ese cuadro. Y bueno, Cristóbal Rojas Poleo nació en la población de Cuba, actual estado Miranda, 15 de diciembre del año 1858. Ya lo dijimos, de los pintores más importantes, más notables de la historia de nuestro país. Así que importante en el caso de Arístides Rojas leer su obra. Tiene una obra importante en cuanto a la literatura. Tiene varios escritos sobre Caracas interesantes. Hay que leer este tipo de autores, porque es momento de reconciliarnos con la ciudad. Y en el caso de Cristóbal Rojas, bueno, la pintura, otra de las expresiones artísticas que más llenan en cuanto a la parte de la sensibilidad, en cuanto al sentir lo que es la cultura, y en este caso muy identificado con la identidad venezolana. Así que importante entonces ver y disfrutar de la obra de estos grandes venezolanos, Arístides Rojas y Cristóbal Rojas. 9:27 minutos, pausa musical, identificamos, y cuando vengamos en el segundo segmento estaremos hablando de todas las actividades que tiene el IPC en el marco de la FILBEN 2018. Ya venimos. Yo busco una serranita que me quiera con emoción, que sea amante y bonita, ojos negros carbón. Yo la busco tan coqueta como esta de la ciudad. Yo busco una negra linda que me quiera de verdad. Yo busco una serranita que me quiera con emoción, que sea amante y bonita, ojos negros carbón. Yo la busco tan coqueta como esta de la ciudad. Yo busco una negra linda que me quiera de verdad.

Ciudad. Somos Alba Ciudad. Agenda Filben 2018. Conversatorios. Conversatorio. Crisis editorial en América Latina. El tiempo de las agencias. A cargo de Daníbal Reyes, de Venezuela, Guillermo Chavelson y Luis Seilla, de Argentina. Viernes, 9 de noviembre, de 3 a 3 y 45 de la tarde. Sala Digital, Librería del Sur, Orlando Araujo. Para mayor información, visita la página filben.cenal.gob.be. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Misión Cultura Corazón Adentro te invita a disfrutar de la presentación del libro La clase obrera no va al paraíso, a cargo de Aranza Tirado, España, Centro Nacional del Libro, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2018, el viernes 9 de noviembre, en la Sala Ana Enriqueta Terán, Gobierno de Distrito Capital, de 1 a 1 y 45 de la tarde. Te esperamos. Agenda Filben 2018. Talleres. Viernes 9 de noviembre. Taller Sensibilización Patrimonial. A cargo de David Torres y Rebeca Requena, Instituto de Patrimonio Cultural. De 10 a 11.45 de la mañana. En la sala Ana Enriqueta Terán, Gobierno del Distrito Capital. Para más información, visita la página web filben.cenal.gob.ve. Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. Las 9 y 34 minutos. Sigue los senderos del patrimonio cultural en la tierra de los míos. 9.35 minutos, continuamos en la tierra de los míos y estamos viendo ya las informaciones que usted puede consultar también en albaciudad.org acerca de todos los preparativos finales antes de la inauguración de la Feria Internacional del Libro, que se estará efectuando en algunos minutos en el centro de Caracas. A partir de las 10 de la mañana será ya esta actividad encabezada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poyap, 14th año consecutivo en el que se realiza esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, la Filben, a cargo del Centro Nacional del Libro, y en donde todos los entes tenemos actividades. El IPC no escapa a esta realidad y estaremos entonces hablando de esas actividades. De hecho, ya en la identificación del emisor escuchamos alguna publicidad de precisamente estas actividades, que constan de talleres para todo público, siempre dedicados al tema patrimonial, y también una programación bastante importante en el pabellón infantil. 6th año consecutivo, el IPC presente en el pabellón infantil. Un saludo de una vez a la compañera Cristina Molinati, quien nuevamente está a cargo de ese pabellón infantil y siempre colabora con el IPC. Y no se olvida de nosotros y nos mete en agenda. 9.37 minutos, pausa musical y venimos entonces con las actividades del IPC en la Filben 2018. Ya ahora vamos a con el tema musical, pero antes entonces reiteramos la información. El IPC va a tener varias actividades en para todo público y también en el pabellón infantil. Aquí tengo de una vez las dos actividades del pabellón infantil que me las pasan los compañeros de prensa del Instituto del Patrimonio Cultural. Y antes entonces, bueno, vamos a esa pausa musical y venimos con más de La Tierra de los Míos. Loloé, aquí llegamos, Loloé, ya estamos aquí. Loloé, aquí llegamos, Loloé, ya estamos aquí. Loloé, aquí llegamos, Loloé, ya estamos aquí. Y ahí Loloé, es el ritual negro, es el ritual negro, el que suena aquí. Loloé, aquí llegamos, Loloé, ya estamos aquí. Loloé, aquí llegamos, Loloé, ya estamos aquí. Y ahí Loloé, desde Marizapa traigo mi sentir. Loloé, aquí llegamos, Loloé, ya estamos aquí. Loloé, ay, Loloé, más de 30 años llevando cultura por nuestro país. Loloé, aquí llegamos, Loloé, ya estamos aquí. Loloé, aquí llegamos, Loloé, ya estamos aquí. Loloé, soy barloventeño y con mucho orgullo lo voy a decir. Loloé, son más de 30 años, ya estamos aquí, llevando cultura, ya estamos aquí, a mi pueblo doy la gracia, ya estamos aquí, por el gran apoyo, ya estamos aquí, este el ritual negro, ya estamos aquí, desde Marizapa, ya estamos aquí, que le está cantando, ya estamos aquí, que le está tocando, ya estamos aquí, suena cumbaquero, ya estamos aquí. Taro, cuero, taro, cuero, taro, cuero, cuero, cuero, cuero. Damos gracias al Supremo, ya estamos aquí, nos está mirando, ya estamos aquí, le estamos tocando, ya estamos aquí, para el mundo entero, ya estamos aquí, este ritual negro, ya estamos aquí, suena, suena palitero, ya estamos aquí, dale, dale cumaquero, ya estamos aquí, del pueblo de Marizapa, ya estamos aquí, le cantamos con esmero, ya estamos aquí. Loloé, aquí llegamos, Loloé, ya estamos aquí. Loloé, aquí llegamos, Loloé, ya estamos aquí. Nueve cuarenta y un minutos, continuamos en La Tierra de los Míos y les estábamos comentando antes del tema musical las actividades en el pabellón infantil que tendremos este año en el marco de la Filben 2018, por parte del Instituto del Patrimonio Cultural. Habrá un taller, Yo Soy Patrimonio, dedicado a niños, niñas y adolescentes. Eso será el viernes 16 de noviembre, de la 1 de la tarde a las 2:45, y estará a cargo de nuestra compañera Celsa Ortega, funcionaria de puesta en uso social. Así que ese taller, 16 de noviembre, en el pabellón infantil. Y el sábado 17, en la segunda actividad en el pabellón infantil por parte del IPC, de 9 de la mañana a 10 y media de la mañana, hora y media durará esta actividad, un taller dedicado a la elaboración de juegos tradicionales, o la elaboración de juguetes tradicionales, en este caso el papagayo, a cargo de nuestra compañera Rebeca Requena, que también es locutora de este programa. Bueno, ella estará haciendo esa actividad de 9 a 10 y media de la mañana, sábado 17, en el pabellón infantil. Taller de elaboración de juguetes tradicionales, concretamente, específicamente, el papagayo. Dos actividades entonces a cargo de Celsa y de Rebeca para los niños, niñas y adolescentes que asistan a los espacios del pabellón infantil ese último fin de semana de la Filbain, 16 y 17 de noviembre. Sexto año consecutivo, el IPC participando en actividades con los niños en el pabellón infantil. Este no podía ser la excepción y nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento con la compañera del CENAL, Cristina Molinati, encargada de este pabellón infantil y que siempre coloca al IPC en agenda, no se olvida de nuestra institución y entiende, sabe claramente la importancia de que los niños desde muy pequeños aprendan, se sensibilicen con el tema del patrimonio cultural. No todos entienden eso, Cristina lo entiende y bueno, el IPC cumple con esa responsabilidad también con ella y con la Filbain en general, asistiendo sexto año consecutivo al pabellón infantil. Entonces tienen esas dos actividades que estaremos promocionando en nuestras redes sociales. Falta más de una semana, pero la Filbain pasa rápido, así que pendientes a los padres, representantes, también a los maestros. Hay muchos colegios que van y que asisten al pabellón infantil y son parte de estas actividades. El viernes, sobre todo, que es día de semana, día escolar, y el sábado, que ya es un día más familiar, allí bueno, pueden acercarse. Están esos dos días del IPC, pero bueno, el pabellón infantil está activo desde el día de mañana, así que pueden acercarse en cualquier momento. Van a haber muchísimas actividades. En el caso de actividades para todo público, tenemos la primera actividad, será, ya les decimos, el 9, el viernes 9, es decir, el día de mañana, a las 10 de la mañana, arrancando la feria en la Sala Ana Terán. La Sala Ana Terán, tengo entendido que es en la sede del gobierno del Distrito Capital. Allí estarán nuestros compañeros David Torres y Celsa Ortega con el taller de sensibilización patrimonial para todo público de 10 a 11 y 45 de la mañana en la Sala Ana Terán. Esa es la primera actividad que tiene el IPC, es el día de mañana, viernes 9 de noviembre. 9 y 45 minutos, vamos a una nueva pausa musical y cuando retornemos daremos lectura a las otras actividades que tenemos en estos días de arranque de la Filbain 2018. Ya venimos. Agarra lo que se va. Chorín se va pa'l monte. Agarra. ¡Ay, chachorín, chachorín! ¡Agarra lo que se va! ¡Ay, chachorín, ay, chachorín! ¡Agarra lo que se va! ¡Chachorín, se va, se va! ¡Agarra lo que se va! ¡Chachorín, se va, se va! ¡Agarra lo que se va! ¡Chachorín, se va para el monte! ¡Agarra lo que se va! ¡Chachorín, se va para el monte! ¡Agarra lo que se va! ¡Chachorín, se va para el monte! ¡Agarra lo que se va! ¡Ay, chachorín, se va para el monte! ¡Agarra lo que se va! ¡Ay, chachorín, se va para el monte! ¡Agarra lo que se va! ...9:49... continuamos comentándoles acerca de las actividades que tiene el Instituto del Patrimonio Cultural en la Feria Internacional del Libro. Hablamos de la del día de mañana, la repetimos, en la Sala Ana Terán, que eso es en la sede del Gobierno del Distrito Capital. Habrá un taller de sensibilización patrimonial, el taller bandera de nuestro instituto, a cargo de Celso Ortega y David Torres. Eso es a las 10 de la mañana. El lunes 12 de noviembre, también a las 10 de la mañana, en la Sala Digital Orlando Araujo, se dará el taller de sobre marco legal en el patrimonio cultural venezolano. Taller de marco legal, importante taller para abogados, para funcionarios de aduanas, funcionarios fiscales, también público en general, pero en específico para estos funcionarios que a veces tienen que lidiar con casos sobre tráfico ilícito de bienes culturales. Este taller es perfecto para ustedes. Lunes 12 de noviembre, 10 de la mañana, en la Sala Orlando Araujo, taller sobre marco legal. Estará a cargo de la consultora jurídica del IPC, Zaida Ramírez, y también estará con ella Rebeca Requena. Y el martes 13 de noviembre se estará llevando a cabo la actividad en la librería Colombeya, un taller sobre patrimonio arqueológico. Eso es a las 5 de la tarde. Taller sobre patrimonio arqueológico a cargo de la antropóloga Isabel de Jesús. Martes 13 entonces a las 5 de la tarde en la librería Colombeya. Y también en la librería Colombeya, dentro de la Filben, jueves 15 de noviembre, dentro de una semana, 2 de la tarde, conversatorio Caracas en retrospectiva, a cargo de la antropóloga Isabel de Jesús, nuestro compañero David Torres y el arquitecto Luis Guillermo Román. Entonces ese conversatorio, el plato fuerte de esta programación del IPC, jueves 15 de noviembre, 2 de la tarde, desde la librería Colombeya. Allí, entrada a todo público, en ese conversatorio sobre Caracas, sobre nuestra ciudad, titulado Caracas en retrospectiva, con el invitado Luis Guillermo Román y, como ya los dijimos, nuestros dos funcionarios, Isabel de Jesús y David Torres. Y bueno, las dos actividades que ya les dijimos, 16 y 17, en el pabellón infantil, viernes y sábado. Todo el detalle de estas actividades las pueden encontrar en la página que ha habilitado el CENAL para la Filben, tanto su página web como una cuenta en Twitter, @filben2018. Allí también pueden consultar toda la programación, no solamente la del IPC, sino toda la programación de la feria en general. Y en nuestras redes sociales, en Twitter, @patrimonioIPC, allí pueden verificar exactamente cada una de las actividades que tenemos para ustedes en el marco de esta feria que ya arranca mañana, en el marco de la Filben, nuestras actividades mañana viernes 9 de noviembre a las 10 de la mañana con ese taller de sensibilización. Y bueno, ya finalizando el programa, queríamos felicitar a los gaiteros en su día. Estamos viendo que hoy 8 de noviembre es el día del gaitero, y bueno, qué mejor forma de homenajearlos que un temita precisamente en homenaje a quien digamos, es un estandarte de este género musical, Ricardo Aguirre, un tema de los Federales de la Gaita. Les recordamos entonces que este programa fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Ernesto Villegas Pollat. En los controles estuvo Anthony Mejías, en la locución Eduardo Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Ya a pocos minutos de que arranque la Filben del año 2018, la número 14, invitamos a todos a que se acerquen al casco histórico de Caracas, a que puedan vivir esta fiesta de la cultura, esta fiesta literaria sobre todo, fomentando eso, la lectura, el acceso a los libros y por supuesto toda esa gama de actividades culturales que acompañan